Dios es un verbo que se habla a sí mismo. El Señor ha extendido su mano y ha tocado mi boca y me ha hablado. Al predicar, procuro hablar de la separación y de que el hombre debe vaciarse de sí mismo y de todas las cosas. En segundo lugar, que hay que ser formado, de nuevo, en el bien simple que es Dios. En tercer lugar, que el hombre debe recordar la gran nobleza que Dios ha depositado en el alma a fin de que consiga, maravillosamente, llegar a Dios. En cuarto lugar, hablo de la pureza de la naturaleza divina, cuyo resplandor es inefable. Dios es un verbo no dicho. San Agustín dice, «Toda la escritura es vana». Dice alguien que Dios es verbo, entonces es dicho, pero si alguien dice que Dios no es dicho, entonces es inefable. Pero Él es algo. ¿Quién puede decir verbo? Nadie puede hacerlo excepto quien es ese verbo. Dios es un verbo que se habla a sí mismo. Donde siempre está Dios, allí Él dice ese verbo. Donde nunca está, allí no habla. Dios es dicho y es no dicho. El Padre es una obra que habla y el Hijo un habla que actúa. Lo que hay en mí proviene de mí, aun cuando solo lo piense. Mi palabra lo revela y sin embargo permanece dentro. Así es como el Padre habla, inefable, al Hijo, y ese, no obstante, permanece en aquel. Esto ya lo he dicho frecuentemente, la salida de Dios es su entrada. Cuanto más cerca estoy de Dios, tanto más Dios se dice en mí. Las criaturas inteligentes, cuanto más salen de sí mismas en sus obras, tanto más entran en sí mismas. Esto no es así en las criaturas corporales. Cuanto más actúan, tanto más salen de sí mismas. Todas las criaturas quieren decir a Dios en sus obras. Todas hablan tan aproximadamente como pueden, pero no lo pueden decir. Tanto si quieren como si no quieren, les guste o no, quieren decir a Dios, y sin embargo, Él permanece inefable. David dijo, «El Señor es su nombre». Señor significa superioridad en el poder. Siervo significa subordinación. Ciertos nombres son propios a Dios y liberados de todas las otras cosas, como Dios. Dios es el nombre más apropiado a Dios, de la misma manera que hombre es el nombre de un ser humano. Un ser humano es siempre un ser humano, sea estúpido o sabio. Séneca dice, es lamentable el hombre que no va más allá del hombre. Ciertos nombres indican un atributo de Dios, como paternidad y filiación. Cuando se habla de un padre, se piensa inmediatamente en un hijo. No puede haber un padre sin un hijo y ningún hijo sin un padre. Pero ambos llevan en sí mismos, más allá del tiempo, un ser eterno. En tercer lugar, ciertos nombres indican una atracción hacia Dios y, al mismo tiempo, están vueltos hacia el tiempo. También se nombra a Dios en la Escritura con muchos nombres, pero yo digo, con todo, que si alguien conoce algo en Dios y le atribuye un nombre, esto no es Dios. Dios está sobre los nombres y la naturaleza. Leemos acerca de un hombre bueno que en su oración suplicaba a Dios y le quería dar un nombre. A lo que un hermano dijo, «¡Calla! Deshonras a Dios». No encontraremos ningún nombre que podamos dar a Dios. No obstante, nos son permitidos los nombres con los que los santos lo han nombrado y a quienes Dios ha ungido en sus corazones y vertido sobre ellos luz divina. Y aquí debemos aprender, en primer lugar, cómo debemos pedir a Dios. Tenemos que decir, Señor, con el mismo nombre que has ungido en tu corazón santo y vertido con tu luz, te pedimos y te alabamos. En segundo lugar, tenemos que aprender que no damos a Dios ningún nombre, de tal modo que creyéramos haberlo alabado y honrado necesariamente, pues Dios está más allá de nombres y es inefable. El Padre habla al Hijo desde todo su poder y en él a todas las cosas. Todas las criaturas son un hablar de Dios. Mi boca habla y revela a Dios, y lo mismo hace el ser de la piedra, y se conoce más por el obrar que por las palabras. La obra que realiza la naturaleza superior, desde su más alta facultad, no la puede entender la naturaleza inferior. Si hiciera lo mismo, no se hallaría por debajo de ella, sino que sería la misma. Todas las criaturas quieren, en sus obras, repetir lo que dice Dios, no importa lo poco que son capaces de revelar. Incluso el que los ángeles supremos asciendan y toquen a Dios, eso da lo mismo en comparación con lo que hay en Dios, como el blanco y el negro. Es muy desemejante lo que las criaturas han recibido en comparación con lo que hay en Dios, aun cuando querrían expresar tanto como pudieran decir. El profeta dijo: Señor, tú dices uno y yo entiendo dos. Cuando Dios habla en el alma, entonces ella y él son uno. Tan pronto esa unidad cae, queda separada. Cuanto más ascendemos por nuestro conocimiento, tanto más somos uno en el Hijo. Por eso el Padre habla al Hijo siempre en la unidad y derrama en él todas las criaturas. Todas claman por volver de nuevo al interior de donde han fluido. Toda su vida y su ser es un clamor y un ansia por regresar a aquel del que han salido. El profeta dijo: El Señor ha extendido su mano. Y con ello quiere decir el Espíritu Santo. Ahora dice: Ha tocado mi boca. Y luego dice: Él me ha hablado. La boca del alma es la parte superior del alma. A ella se refiere y dice: Ha depositado su palabra en mi boca. Esto es el beso del alma. La boca ha tocado la boca. Allí el Padre engendra a su Hijo en el alma y allí le ha, a ella, dirigido la palabra. Ahora dice: Verdaderamente hoy te he elegido y te he colocado sobre pueblos y naciones. En un hoy prometió Dios escogernos, donde no hay nada, donde, sin embargo, hay un hoy en la eternidad. Y te he situado sobre los pueblos, es decir, por encima del mundo entero del que debes vaciarte, y sobre las naciones, es decir, todo lo que es más que uno, es demasiado. Por tanto, debes morir a todo y debes formarte de nuevo en lo alto, donde habitamos en el Espíritu Santo, para que nos ayude Dios, el Espíritu Santo. Amén.